Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz. Porque no hay virus que nos pare, De Raíz sigue tomando la onda y llegando a tu transistor o a tu ordenador en estos momentos en los que más que nunca no hace falta estar conectadas. Y hoy también nos damos la bienvenida entre nosotras porque como estamos cada una confinada en nuestras casas, pues De Raíz lo estamos haciendo a distancia. Bienvenida, Eva. Buenas, Laura. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí entre cuatro paredes, pero de momento llevándolo bien. ¿Y tú? Pues yo igual, o sea, aprovechando para hacer ese tipo de cosas que no dan tiempo e intentando estar entretenida en estos días. Muy bien. Pues nada, así que con todas las medidas de seguridad ya incorporadas, pues vamos a intentar acariciar vuestra oreja y remover vuestras conciencias, porque estaremos confinadas, pero no aisladas. Estaremos encerradas, pero no paradas. Y en estos momentos en los que de lo único que se habla es del coronavirus, nosotros hemos decidido hablar pues, de feminismo y escuchar música divertida, porque la música nos mueve y porque los feminismos nos remueven y porque necesitamos ir a hablar un poco de otra cosa, aunque entendemos que es inevitable y a ratos sabemos que es hasta necesario, pues compartir nuestros miedos, nuestras dudas y las reflexiones que en este momento no tan delicado pues estamos viviendo. Por un lado, nuestra salud está amenazada por un nuevo virus. Por otro lado, nuestra libertad está amenazada por las autoridades que han establecido nuevos precedentes para la intervención y el control social. Por otro lado, la gente que se ha quedado sin trabajo. Bueno, más bien que nos hemos quedado sin trabajo, porque estas dos que os hablan nos vemos en esa. Una nueva crisis que ya sobrevuela las economías más precarias. Y no podemos olvidarnos de la gente más vulnerable en estos momentos, por ejemplo, las que viven al día y están fuera del sistema laboral regido por la administración y que, por lo tanto, quedan fuera o quedamos fuera de todas esas medidas anunciadas por el Estado. Estamos hablando de las personas manteras, las prostitutas, las chatarreras, la gente que pide en la calle, las sin techo y además de todas esas trabajadoras de la hostelería, las trabajadoras del hogar y todas aquellas que trabajan sin contrato, que aquí en Andalucía al menos somos muchas. También hablamos de la gente que depende de comedores sociales, las diagnosticadas psiquiátricas, las sin papeles, la gente mayor que está sola, las personas enfermas, las cuidadoras, la gente en las cárceles. Hay mucha gente para la que este encierro pues está siendo un infierno. En algunos artículos de prensa se afirma que el virus no entiende de clases, pero nosotras creemos que no es verdad. El simple hecho de poder quedarte en casa pues puede ser un privilegio en estos momentos. Y el hecho de estar disfrutando de este retiro, lo de retiro entre comillas, es un privilegio sin duda. Tener una casa confortable, segura, poder alimentarte bien, estar sana, poder quedarte en casa, tener ocio, sea internet, series, redes sociales, libros. Todo esto son privilegios de los que no disfruta todo el mundo en estos momentos. No conviene que nos olvidemos porque de ello depende la justicia social. Y ahora más que nunca estamos metidas en nuestra burbuja, en nuestro micromundo. Y es fácil que perdamos la perspectiva y que dejemos de ver otras realidades. Pero además de un sesgo de clase, esta crisis también tiene un sesgo de género. En esta sociedad son las mujeres las que sostienen la vida y, por tanto, las que están sosteniendo los encierros. Son las que asumen los trabajos no remunerados y, por tanto, las que quedan fuera de todas esas medidas de ayuda económicas que anunciaba el Estado. Son las que siguen al frente de los cuidados en casa, viendo cómo aumentan su carga al estar todas las personas de la familia confinadas. Y son las que trabajan en la calle, donde las profesiones que tienen que ver con los cuidados siguen altamente feminizadas. Hablamos de enfermeras, limpiadoras, cajeras de supermercado, etc. Las mujeres acumulan los trabajos más precarios, sin contratos o con contratos temporales, las medias jornadas y todos esos contratos precarios. Son las mujeres las que están más empobrecidas y, por tanto, son las que más van a sufrir las consecuencias de una nueva crisis económica. Y, como no, esta crisis también tiene un cariz racista. Desde algunos colectivos están denunciando el aumento de las redadas racistas por parte de la policía, ahora sin testigos, además de los abusos hacia personas racializadas. Y además, las consecuencias de esta crisis también se va a cebar con esas personas porque son muchas las que no tienen papeles, las que no tienen trabajo, las que tienen trabajos precarios, las que viven al día y no pueden asumir este parón. También pensamos en las mujeres, niñas y niños que están encerradas con sus maltratadores, sin tener los desahogos normales de la rutina cotidiana o sin tener las vías de escape al alcance. Y pensamos en las personas encerradas en los CIE, en las miles de personas que malviven en asentamientos esperando asilo y refugio, y en las que siguen cruzando el Mediterráneo en patera hacia la Europa fortaleza. Como quiera que sea esto, va a ser un antes y un después en muchos sentidos. Son muchas las personas que lo están pasando especialmente mal en estos días, pero también son muchas las respuestas colectivas que estamos encontrando. Muchas personas han comenzado a organizarse para intentar que el impacto y las consecuencias negativas no sean asumidas como siempre solo por las de abajo. Todo se ha desarrollado tan rápido, con tanta sobreinformación y con un cambio tan grande en nuestro día a día, que para este programa no ha sido difícil poder aportar o cubrir lo que está ocurriendo. Nos gustaría para el próximo programa hacer un especial con las respuestas colectivas que se están dando. Pero hoy, de manera breve y con las reseñas pertinentes en nuestra web, queríamos contar algunas de las respuestas que la Peña se está currando frente a algunos de los frentes que deja abierto el tema de la crisis del coronavirus. Por ejemplo, en el tema de la vivienda hay varias iniciativas, como por ejemplo las promovidas por varios sindicatos de inquilinas, que piden la suspensión inmediata del pago de alquileres y los suministros para las personas que pierdan sus ingresos durante la crisis. Se está proponiendo una huelga de alquileres. En muchas ciudades han comenzado a crearse grupos de cuidado y apoyo vecinales, en los que las vecinas y vecinos están ayudando a las compras, recados y otras cuestiones al vecindario más vulnerable. En nuestra web os dejaremos todos los grupos que se han creado en la ciudad de Granada, que es en la que nosotras vivimos, pero animamos a que miréis en vuestros barrios y en vuestros pueblos si se están creando iniciativas como esta. En cuanto al tema laboral, desde los sindicatos minoritarios se han habilitado teléfonos de consulta y se están difundiendo boletines e información sobre cómo afrontar los ERTE, los expedientes de regulación temporal de empleo, las presiones y las triquiñuelas que está utilizando la patronal en estos momentos. Además, desde movimientos sociales y sindicatos se ha elaborado un plan de choque social contra la crisis, con una serie de exigencias al gobierno para frenar su impacto a la gente con menos recursos. Y en cuanto al tema del racismo, un gran número de asociaciones han creado a nivel estatal el Comité de Emergencia contra el Racismo, creado precisamente para advertir sobre las otras consecuencias de la crisis del coronavirus. Cerca de 60 colectivos sociales forman parte de esta iniciativa, que ha dado sus primeros pasos bajo el lema Emergencia Antirracista. De hecho, entre sus objetivos está identificar, dar visibilidad e intentar dar respuesta a situaciones de vulnerabilidad y discriminación racistas contra los colectivos más vulnerables. Y después de este pequeño repaso que hemos hecho a esas iniciativas colectivas que se han creado en torno a la crisis del coronavirus, queremos presentaros los que hemos preparado hoy para este programa, que la verdad es que esperamos que os entretenga en esta cuarentena. Y hoy os traemos doble ración de feminismo de feministas reunidas. Comenzaremos con una entrevista que ha preparado Celia García, que por suerte una vez más se ha animado a hacer radio con nosotras y que en esta ocasión entrevistará a Irene Vivop. Dirige el fanzine Vulva Estelar y el programa de radio Ruda FM. Y después, en la segunda ración de Feministas Reunidas, os vamos a dejar una entrevista que hizo nuestro enviado especial a Barcelona, David, de la red de Maricas del Sur. Cuando estuvo eso allí en Barcelona, estuvo con una compa de un proyecto súper interesante que se llama Mestineres, y bueno, ella nos lo cuenta en la entrevista, va sobre narcosala feminista. Y como siempre, nuestra colaboradora musical del proyecto Core 3 se ha currado una selección, y en este caso bastante divertida, para hacernos disfrutar en esta cuarentena. Bueno, y como avanzábamos en la presentación, hoy Noé nos había anunciado que tenía una selección de música divertida para amenizarnos esta cuarentena, y ya tenemos a Noé al otro lado del teléfono. Bienvenida, Noé. Hola, ¿qué tal, Laura? Hola, hermosa, ¿cómo estás? Pues muy bien, ¿cómo vamos? Pues muy bien, también por aquí. Pues nada, cuéntanos, ¿cuál va a ser tu selección musical para este programa? Pues mira, como teníamos en ese programa dos sesiones en lugar de las tres habituales, ya no he hecho una selección de canciones que vayan enlazadas directamente con el tema de la ascensión, y esta vez he hecho, pues bueno, como otras veces, una selección de tres temas, pero con otro criterio, ¿vale? Y he pensado, bueno, además que esta vez queríamos que fueran un poco más animadas, he pensado que es que hoy es 20, os habéis fijado, 20 de 2020, 320, ¿no? Y yo, que soy de números y eso, me gusta que me gusta darle importancia a esas coincidencias. Así que he seleccionado a tres artistas de las que quiero hablar que lleven más de 20 años con su grupo, con el mismo grupo. ¿Qué te parece? Pues me parece muy acertado. Entonces, más que de la canción, vamos a hablar de ellas, o más que de sus bandas, pues de ellas mismas, ¿vale? Vale. Oye, lo pues que mira, me he pillado lo del 2020. Que hoy es 20, ¿no? Hoy es 20. Hoy es 20 de marzo, 20, ¿no? Sí. Aunque el programa, el podcast se emita, a lo mejor el programa se emite el lunes, ¿no? El sí, 20. Pero vale, 20 de 2020 te refieres, ¿vale? Claro, claro. Claro, es que sí. Estaba intentando enlazar lo del 20 con marzo y no lo entendía. Vale, vale. Ah, claro. Claro, no es 20, claro. No digo que como es verdad. Lo de marzo yo lo he dejado, no me venía bien. Tú te lo has saltado, ¿no? Bueno, pero es 3. Entonces son 3 20, ¿vale? Venga, vale. Y además los grupos son tríos, ¿sabes? Entonces bueno, sí que no encaja todo. Claro. Bueno, pues empezamos con la primera. Venga. Venga, pues una de ellas, una de estas artistas que lleva más de 20 años con el mismo grupo, que madre mía, qué paciencia, todo hay que decirlo, es Mónica Moreno, que lleva desde los 80 en el punk de Medellín, o el, bueno, punk medallo, como lo llaman allá en Colombia, y desde el principio en la misma banda, IRA, ¿no? I-R-A, que significa, entre otras acepciones, Ideas de Revolución Adolescente, le pusieron. Y digo que entre otras acepciones porque al final el acrónimo IRA, la propia gente de la banda y también, bueno, las fans, pues le ha ido poniendo otros nombres distintos, ¿no? Como, por ejemplo, un nombre muy de actualidad, Infección Respiratoria Aguda. Vaya. Que no sé por qué me suena, que lo he escuchado alguna vez esta semana de algo, me suena. Y bueno, Infección Respiratoria Aguda es el título también de uno de sus discos, por eso también se asocia mucho como que la banda se llame así, ¿no? Entonces Mónica Ira, o como firma ella, Moniquira, que así la firma, por supuesto con K, pues primero empezó cantando en el grupo y luego se pasó a la batería. Y desde entonces ha sido la batera de esta banda hasta la actualidad. Y alguna que otra canción, como la que vamos a escuchar luego, canta ella siendo la batera también, porque es una mujer que considera la voz un instrumento bastante especial, ¿no? Y ella suele repetir una frase ahí que, vamos, que de la cultura popular musical colombiana, que dice que es más grande quien entiende que su voz es la proyección de su ser, ¿no? Mm-hmm. Bastante que ver con las culturas indígenas, por cierto, ese pensamiento, ¿no? Y bueno, Mónica es profe de educación especial infantil en la Universidad de Antioquia y hace eso y también continúa con la banda a tope, está en un montón de festivales, en un montón de sitios, es verdad que es una banda muy reconocida en Colombia, pero quizás no tan famosa en otros lados precisamente porque como que se han mantenido bastante consecuentes y fieles como al punk más autogestionado y más, ¿sabes? Y pues como más coherentes, ¿no? Entonces también tocan en sitios para menos gente, o sea, al final son como que cumplen las premisas del punk pues a unos niveles así como que lo ocupa todo en todo lo que hacen, ¿no? Y nada, con ahora mismo es un trío la banda, empezaron siendo 4, ha habido algunos cambios de formación, la banda la empezó David Viola, el novio de Mónica, y que es desde el principio el cantante y el guitarrista hasta hoy, y el otro miembro actual, porque ahora mismo son 3, es Ocampo, el bajista, ¿no? Que esta es la formación que interpreta la canción que vamos a poner. Y nada, con Mónica, destacar que tenemos uno de los ejemplos claros de invisibilización, ¿no? Que son tan frecuentes, de los que hablamos normalmente, porque a pesar de que es una mujer instrumentista que lleva 20 y pico años siendo la baterista de una banda tan relevante, ¿no? Pues si nos vamos en internet a las extensas biografías del grupo que hay, si nos vamos a las publicadas en los sitios más referenciales de internet, como Wikipedia, por ejemplo, o una página que es bastante importante sobre música y biografías, que es Discogs, pues tú lees la biografía de la banda y Mónica, bueno, parece que ni ha pasado por allí. De milagro la ves en las portadas de los discos, ¿sabes? Entonces, bueno, pues como de costumbre, un gran ejemplo de invisibilización por género, ¿no? Y bueno, vamos con la canción. Se llama Sucio Plan, es del disco del 2009 Firmes. Y además de tocar la batería, pues es una en la de las canciones en las que ella canta. Y silba, que tiene una melodía de silbidos también. Y una canción, a mí me encanta esa canción, o sea, me ha gustado desde siempre. Y escuchémosla, a ver qué os parece. Sucio Plan. Eso, vamos a escucharla. Como os comentábamos en la presentación del programa, Celia García se ha animado de nuevo a hacer radio como nosotras. Para las que escuchéis el programa de antes, quizás la recordéis porque ha venido varias veces a presentar algún número de la revista Gana Encanta de Madeja y también estuvo hablando sobre cuidado en un programa. Y nada, en esta ocasión ha preparado una entrevista y ella misma os lo cuenta. Os dejamos con ella. Feministas Reunidas. Una sección colectiva sobre feminismos. Bueno, estamos hoy aquí en la sección de Feministas Reunidas. Soy Celia y yo voy a ser la encargada de hacer la entrevista para este nuevo programa de The Raíz. Y bueno, hemos querido titular, dada la situación en la que nos encontramos, el programa, la entrevista de Granada a Murcia en tiempos de coronavirus. Hoy nos va a acompañar Irene Bibop. Pero antes de empezar con la entrevista, sí que me gustaría como justificar un poco por qué entrevistar a Irene. Y, y, Bueno, normalmente, y creo que esta es una reflexión que se está haciendo de manera colectiva en muchos territorios del Estado, nos fijamos mucho en el centro y muy poco en los territorios que no están eso, que no son las grandes ciudades, ¿no? Que siempre nos sirven como referente. Pero ya desde hace algún tiempo se está reivindicando pues, un feminismo, unos feminismos descentralizados, ¿no? Se habla mucho de feminismo rural o de feminismo andaluz, ¿no? Que ya se ha convertido como en un referente, ¿no? Dentro del Estado. De hecho, hace poquito, en una entrevista que leía en Pícara Magazine, una compañera también de Murcia hablaba, ¿no?, desde Bilbao sobre esta necesidad de recuperar estos territorios que están como más olvidados o donde parece que nunca pasa nada. Y este era uno de los motivos por los que hoy nos apetecía entrevistar a Irene, que voy a pasar a presentar brevemente y ya nos ponemos con la entrevista. Irene reside en Murcia desde hace ya bastantes años, aunque ella es de Petrer, un pueblo de la comarca del Medio Vinalopó de Alicante. Y bueno, es una persona que dinamiza bastante todo lo que tiene que ver con el movimiento feminista en Murcia, en esta Murcia tropical, como ella la llama, o bueno, también en esta Murcia marciana, que supongo que en estos días, no sé, Irene, está más marciana que nunca o no. Sí. ¿No? Quería preguntarte también, antes de empezar, bueno, pues cómo estás viviendo, ¿no?, esta situación de este estado de excepción y encierro, ¿no? ¿Dónde crees tú que nos va a llevar todo esto? Pues, bueno, gracias, Celia, por la introducción. Pues la verdad es que, si te digo la verdad, no sé muy bien dónde nos va a llevar. Sí que es cierto que hasta hace unos días yo no me lo tomaba tan en serio. También creo, y creo que esto lo ha puesto de manifiesto los días que estamos viviendo, si creo que nos va a llevar a algún sitio, quiero pensar que es a entender que somos más dependientes de lo que a lo mejor hasta antes de estas semanas pensábamos. Sobre todo por, no sé, por lo que estoy viendo cerca y yo creo que todas más o menos estamos viendo, ¿no? Al final, los cuidados, pues las personas más dependientes, ¿no?, están siendo cuidadas por eso, ¿no?, por mujeres mayoritariamente. Y no sé, creo que después de cuando pase todo esto habrá que reflexionar sobre esto, no sé. Vale, mira, y tirando de este hilo, porque se me acaba de ocurrir, porque lo llevo hablando así con algunas amigas y haciendo así como una pequeña encuesta o baremo o algo así, no sé cómo llamarlo, ¿tú qué crees? ¿Que de esta salimos reforzados como sociedad civil y se vuelve otro 15M? ¿O de esta salimos otra vez y nos metemos rápidamente en el barullo del capital y nos olvidamos, pues eso, como tú decías, de la interdependencia, de las propuestas vecinales que están saliendo, de aquellas personas pues que están siempre como sufren mucho más todo este estado represor patriarcal colonial? ¿Cuál crees que va a ser la deriva? ¿O cuál te gustaría? A mí me gustaría, bueno, que fuera como yo qué sé, el 3.0 del 15M, pero tengo mis dudas porque creo que hay tanta gente contenida que aunque haya tocado con la vulnerabilidad, igual lo que le pide el cuerpo es seguir con lo que estaba. O sea que creo que va a tener mucho que ver con lo que hayamos conectado en esta cuarentena. Pero vamos, me encantaría que sirviera para reactivarnos, ¿no? Porque sí que es cierto que, no sé, que nos hace falta. Y sobre todo en territorios, como comentabas, como Murcia, ¿no?, en los que, por ejemplo, el tejido social es, bueno, no sé cómo decirlo. No sé cómo decirlo sin parecer bruta, pero que realmente el tejido social es muy frágil. O sea, yo desde aquí, por ejemplo, os envidio un montón el grupo que tenéis de soberanía alimentaria. Que tenéis como grupos de organización en Granada, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos en la huerta de Europa y, sin embargo, no tenemos grupo de autoconsumo ni grupos de consumo. Entonces, tía, no sé, quiero pensar que a lo mejor incluso aquí, en esta Murcia marciana, nos reactivamos y nos ponemos las pilas, ¿no? Pero me cuesta creerlo, soy un poco pesimista. Bueno, es que son tiempos, yo lo comentábamos justo antes de empezar el programa, ¿no?, que a mí me viene un poco por días también. O sea, quiero confiar en que al final esta conciencia de necesitarnos unos a otros y este lema que corre tanto, por lo menos por redes sociales, ¿no? El pueblo salva al pueblo, pues que va a ser un detonante, ¿no? de algo bueno. Claro. Pero bueno, a ver qué pasa. Estaremos igualmente en red, ¿no? Para darnos ese apoyo mutuo. Bueno, y después de este pequeño inciso, porque claro, cuando pensábamos la entrevista esto del coronavirus, no, ni de lejos pensábamos que iba a ser así, pues por eso empezar, ¿no? Como situándonos en el momento en el que estamos viviendo actualmente. Pero ahora sí que me gustaría, bueno, como introducirme un poco en algunos de los proyectos en los que estás ahí bastante enredada y que nos cuentes un poco, ¿no? ¿Qué se está haciendo en la Murcia feminista? Y por ejemplo, me gustaría que hablara o que nos contaras así el Ruda FM. ¿Qué es Ruda FM? ¿Desde cuándo? Creo que estáis de aniversario. Sí. Bueno, que nos cuentes lo que te apetezca sobre este proyecto, no lo presente. Claro, bueno, hemos cumplido ahora, bueno, hablo en plural, pero soy yo, lo que pasa es que me da como mucha fuerza hablar en plural porque siempre hay muchas compañeras que me ayudan o bien organizando podcast o mandándome cosas y demás. O sea, que es Ruda, o sea, sí, que sería como un equipo de Rudas, realmente. Sí. Y nada, Ruda FM, llevo 6 años con el podcast, que el podcast al principio nació después de... Bueno, yo creo que en un momento en el que también había como mucho surgimiento de podcast en el Estado español, ¿no? Sí. Fue cuando empezó también Sangre Fucsia, cuando empezó Hacia el Sur en el Atlántico, que es el podcast de Bea Esteban, y precisamente escuchando un podcast de Bea Esteban que animaba, ¿no?, a que montaras tú también, ¿no?, que tomaras tú también como la iniciativa de hacer un podcast, dije, venga, va, ¿por qué no? Y también nació con un poco la necesidad de compartir y de poner en valor y divulgar cultura feminista, ¿no? Porque a lo mejor desde el territorio, desde Murcia en ese momento, yo como que tenía la sensación de que había mucha cultura feminista que se hacía también desde el territorio, pero que a lo mejor, no sé, tenías que tener tiempo para poder estar en contacto con esos proyectos, para conocerlos, y no todas tenemos el tiempo, ¿no?, de estar cerca de eso. Y por otra parte, como un poco de autobombo, ¿no?, de poner en valor también lo que se hace, porque muchas veces desde los territorios así como más periféricos, a veces da la sensación de que no estamos haciendo nada, no estamos haciendo lo suficiente o que lo que estamos haciendo no es importante. Y no sé, y como con esas ganas de decir, no, es que a lo mejor lo que estamos haciendo está guay y está bien, ¿no? Y también tenemos a veces que decir, no, es que estamos haciendo esto y lo ponemos en valor, ¿no? Y pues eso, así nació un poco Ruda FM. También un poco al principio con la pretensión de tener como secciones fijas. Eso con el tiempo no lo he podido mantener porque, bueno, pues por eso, ¿no? Por trabajo, cuidado, familia. Y luego con el tiempo pues también ha ido adquiriendo como una forma más flexible, ¿no? Hay programas que son como tutoriales, como por ejemplo el de editar en Wikipedia. También hay programas que son simplemente audios de charlas, presentaciones o de actividades feministas que han tenido lugar en Murcia, a las que a lo mejor hay gente que no ha podido ver, ¿no?, o acercarse, y que luego pues se puede enchufar mientras está haciendo una tortilla. O sea que, claro, que al final también es un poco esa idea de, vale, no puedes estar, ¿no?, pero la radio feminista ¿no?, es como el medio de difusión más sencillo, ¿no? También rompe un poco la barrera de todas aquellas que no pueden leer y a lo mejor no se pueden acercar a planteamientos feministas desde lo escrito, que normalmente también suele ser un lenguaje como más sesudo y más complicado. Y no sé, y se pueden acercar desde la radio, ¿no? Que también está esa barrera al ser online y no poder sintonizar, que también, o sea, que soy consciente también que hay una barrera ahí tecnológica, pero no ¿Y sé. ¿Se emite Ruda en alguna radio o tenemos, para llegar a ella tenemos que meternos en redes, en el blog? Claro, está en Mixcloud, en iVoox, en Spotify, pero lo que sí, es en radio, sí, emisora, no. O sea, se emite en Radio Nosotras en el Mundo, ¿no? Pero sí, que ¿cómo se llama? ¿Redifunde? Bueno, sí, que... Sí, como que lanza los programas, es, ¿no? Gracias. Así de distintas partes. Sí, claro, sí, sí. O sea, ahí solamente, pero no, en lo que es radio, no. Que eso a lo mejor es una barrera, ¿no? También para darle vueltas, pero claro... Bueno, pero está bien. Igual también este es un buen momento para darlo a conocer y, bueno, no sé. Sí. Llegan un montón de propuestas así para lanzarlas en otras radios comunitarias o libres. Claro. ¿Y cómo ves tú el panorama de los podcast feministas? O sea, después de este boom, porque, por ejemplo, hacia el sur, en el Atlántico, están los programas que hicieron, pero ¿se sigue haciendo? Perdona, Bea lo dejó, pero vamos, están todos ahí también disponibles. También es que, en el fondo, bueno, hacer radio, bueno, podcast, es un curro que no veas también. O sea, por ejemplo, no sé, las compañeras de Sangre Fucsia, yo las envidio un montón porque, claro, son varias, no hacen labores de investigación súper chulísimas, pero, claro, Bea también era un poco señora orquesta como yo, ¿no? Que ella era la que hacía todo, guión, el programa, ¿no? También que estás con la mesa y el sonido y demás. Y, claro, al final es un curro. O sea, o te apetece y tienes el tiempo o al final no puedes. Yo, de hecho, no tengo periodicidad para publicar los podcasts. O sea, los hago cuando puedo. Hay años que a lo mejor hago 3 al año, hay años que a lo mejor hago 12, dependiendo de, pues eso, el tiempo que tenga y todo eso. O sea que... Sí, está bien. Enhorabuena, ¿eh? A mí me parece un trabajazo, un currazo y bueno, y súper necesario y súper chulo. Bueno, pues tu aportación ahí desde a la radio feminista. Y quería pasar también ahí como... Así, por hacer un pequeño recorrido, como decía, a distintos proyectos donde estás ahí embarcada, digamos. Pues, y de la radio me voy al fencine, o al fancine, fencine mejor, ¿no? Sí. Y a Vulva Estelar, que me gustaría también que, para quien no lo conozca, que hablara de este proyecto, ¿no? Que a mí me apasiona y me gusta tanto, la verdad. Pues Vulva Estelar también surgió de un grupo de amigas, ¿no? Que nos conocimos en la red feminista de la región de Murcia, que era como un espacio de aprendizaje feminista en el que estábamos muy, muy activas hace pues, unos 6-7 años. El grupo se dinamitó, por así decirlo, y no sé, y nos apetecía como volver a engancharnos, pero nos pasó esto que pasa a veces con los grupos en los que ha habido conflictos, que nunca terminan como de volver a arrancar, ¿no? O bien por los conflictos que no se solucionan, o bien por, no sé, por a lo mejor el dolor, ¿no? Que estábamos pasando. Entonces nos apetecía conectar desde otro sitio con algo que tampoco nos implicara mucho trabajo, porque teníamos la sensación de que reproducíamos lo que había dado problemas en el grupo anterior en el que estábamos. Entonces, pues se nos ocurrió decir, venga, pues nos gusta escribir a todas, nos apetece hacer algo así como más de escritura que nos permita a cada una trabajar desde casa, desde donde queramos. Y un día que quedamos en pleno campo de Cartagena, en la casa de Elena, que es una de las vulvas estelares, se nos ocurrió la idea de poner Vulva Estelar porque nos habíamos dado una vuelta por toda esa zona y, joder, y teníamos la sensación como de estar en Marte realmente, porque el campo de Cartagena es que es una planicie llena que apesta, porque es todo fertilizante agroindustrial, con una fábrica al fondo de plásticos que parece realmente, ¿no? Como, bueno, o sea, es que es marciano. O sea, toda esa parte es que es marciana. O sea, si hiciéramos una foto, la retocáramos en Marte. O sea, igual. Y se nos ocurrió, ¿no? Llamar la lanzadera al sitio donde quedábamos para escribir y tal. Y nada, y de ahí pues surgió Vulva Estelar, que con el tiempo también... porque yo soy incapaz de dejar cosas, entonces yo sigo. Y con el tiempo también, pues eso, algunas vulvas se me han caído por el camino, de que o no les apetece escribir y tal. También me he encontrado, ¿no?, con la barrera esa de escribir, ¿no?, de que compartir cualquier cosa no nos vale. Y muchas veces o son textos como, aunque son textos breves, o poesías o cosas así como muy, muy breves, porque realmente un vulva no es algo sesudo ni nada, sino que te lo lees con un café. Sí que me he encontrado, ¿no?, con la barrera de la escritura. Al igual que, por ejemplo, en Ruda, cuando a lo mejor saco el micro, también me encuentro con la barrera esa de no hablar delante del micro o de que haya gente que le eche un poco para atrás. Con la escritura también, ahora mismo estamos en Vulva como en un momento de bloqueo con la escritura. Pero bueno, porque hay ese miedo a pensar que cada vez que se escribe hay que escribir como si todo el mundo fuera profesional de esto. Exacto, sí. Como sí, somos, no sé, creo que a veces nos cuesta mucho como tomárnoslo como con la poca importancia que tiene, ¿no? Pero creo que hay algo de exposición también en escribir y claro. pues eso a veces nos cuesta un poco más. Pero bueno, no sé. También creo que es un proceso bonito porque, no sé, yo me he acercado a la edición, que nunca era algo que me hubiera imaginado que me gustaba, y también está guay para aprender a hacer otras cosas. No sé. ¿Y cuántos números tenéis? ¿Tenemos? Y cuéntanos un poco la historia de cada uno, bueno, o en general, o bueno, como te apetezca. Pues tenemos, espérate, es que siempre me lío, porque hicimos algo que siempre, bueno, que de hecho me recuerdo que tú siempre contabas en las presentaciones de La Madeja de nunca hacer un número cero. No se tiene que hacer un número cero. Claro, pero nosotros pensábamos que nunca íbamos a hacer un número uno, porque pensábamos que era una broma. Claro. Y al final, claro, pues hicimos un cero, entonces tenemos, o sea, tenemos seis, porque tenemos un cero. Y nada, salvo dos, que es el 3, que es un monográfico sobre urbanismo feminista, y el último que hemos sacado, que son cuidados en tiempos del fascismo, el resto son un poco, pues eso, como textos que no tienen mucho que ver, pero que son escritura feminista o, yo qué sé, o planteamientos feministas desde lo cotidiano, por así decirlo. Hay un poco de todo, pero realmente no hay como ningún hilo conductor dentro. De hecho, hay veces que no hay ni índice, porque realmente es como muy, no sé. Muy de yourself, ¿no? Sí, sí, sí, y muy espontáneo. De ¿qué te apetece compartir? Pues una foto, pues compártela. Y no sé, también, pero también creo que es importante que pueda ser así, ¿no? Porque no hay que darle un sentido especialmente importante a todas las cosas que hacemos. A lo mejor simplemente nos apetece compartir un texto que hemos hecho un domingo en la playa, yo qué sé, ¿no? Claro, pero también Vulva, ¿no? Salió de Murcia al mundo, ¿no? A través de los medios de comunicación. Claro, por supuesto, sí. Porque en el número cero a dos compañeras se les ocurrió, precisamente por donde veníamos, ¿no? De haber tenido, pues eso, ¿no? Desencuentros, por así decirlo, en el activismo feminista para reírnos de nosotras mismas un poco y de cómo somos las feministas a veces, un grupo de vulvas se les ocurrió hacer una tabla de puntos feminista, ¿no? Cosas que te dan puntos como buena feminista, cosas que te quitan puntos como mala feminista. Bueno, que básicamente nosotras pensamos esa tabla como humor, ¿no? Pero sí, no todo el mundo lo entendió como humor. Entonces, cada vez, que eso se me ha olvidado contarlo, cada vez la idea de cada vulva era escribirla, sí, y luego hacer una fiesta para celebrarla, para también encontrarnos, ¿no? Y celebrar y tal, porque es algo que hacemos poco. Y bueno, en esta invitamos a María Bastaros a que presentara su fanzine, que se llama ¿Quién coño es? Entonces sí, María compartió en redes sociales la foto, ¿no?, de la tabla de puntos, pero claro, luego la compartieron en Pícara Magazine y claro, de ahí saltamos, ¿no?, como al estrellato. Y claro, hubo mucha gente que no entendió que estaba hecha en clave de humor, ¿no? O sea, solamente así para quien no la conozca todavía. Bueno, hay cosas que te dan puntos, como por ejemplo hacerte poliamorosa, que te da 2, estar empoderada, que te da 10, calcular tu huella ecológica, que te da 5, no ver películas que, yo que sé, que no pasen el test de Bechdel, que son 5 puntos. Y luego hay cosas que te quitan, como por ejemplo todos los puntos los pierdes si te has casado por la iglesia. Si llevas las uñas pintadas pierdes un punto, si haces dieta si bailas 5. Reggaetón pero no eres June Fernández, ¿no? Exacto, sí, esa es. Y si no sabes quién es June Fernández pues pierdes 2, no, sí, pierdes 3, claro, que también pues eso, ¿no? También puede ser que no sepas quién es. Y claro, nada, bueno, que fue una manera de reírnos. De hecho, en esa presentación, en ese aquelarre feminista, incluso Mauri, que es otra de las vulvas, hizo carnets de feminista que tenemos están expedidos solo en Murcia. O sea, que fue también un poco la coña de vamos a hacernos el verdadero carnet feminista que solo puedes tener si vienes a una presentación de Vulva Estelar. Y nada, pues eso. Lo que pasa es que en redes sociales se nos fue un poco de las manos. Nos insultaron bastante diciendo que éramos unas payasas. Bueno, que eso no es un insulto, ¿no? Pero nos lo decían en modo insulto. Y pues eso, nos costó un poco que se entendiera, pero hubo gente que se lo tomó con mucha salud, ¿sabes? De decir, no, no, es que ya es hora de que nos riamos nosotras, ¿no? De nosotras mismas. Que al final lo de ser feminista, sí, ¿verdad? Pero porque es mucha tensión, ¿no? Es lo de, no sé. Pero sí, estuvo bien, estuvo bien. Y en este último número, sí, tenemos otro, o sea, hay otro test que os podéis hacer, lo digo por animar a la gente a que lea el último, que es sí, el, claro. A ver, espérate, que es que no me acuerdo, no quiero decir mal el nombre, que lo tengo aquí. Es el, Chan, chan, chan. El fascistómetro. O sea, para que sepamos cuánto de fascista tenemos dentro. Entonces, hay 35 afirmaciones y luego llevas las soluciones detrás para ver cuánto de facha tenemos en el cuerpo. Vaya, eso se me ha escapado. Pues nada, en cuanto termine la entrevista me pongo. También decir cómo se puede conseguir, porque por ejemplo en Granada lo tenemos en Bacacay, pero este último no. O sea, tenemos todos los anteriores en la librería Bacacay, ¿no? Pero sí. Este último... Bueno, porque se me ha olvidado. Luego os lo mandaré. Sí, claro, claro. Porque ha salido hace poquito, ¿no? Además, pero bueno, solo era como por ver cómo la gente puede acercarse al fanzine. Claro, pues como nosotras también creemos mucho en la cultura libre, están todos los fanzines subidos a ISU, por si os los queréis descargar o leer desde ahí. Y luego físicamente, pues en algunos puntos sí tenemos distribución, ¿no? Como en Granada, aquí en Murcia también en Traperos, en Madrid está en Traficantes de Sueños. En Oviedo está en Cambalache, en Valladolid está en la otra, en la cafetería librería. Y bueno, hay un montón de sitios, pero es que ahora mismo no me acuerdo. Pero normalmente, bueno, allá donde hemos ido, hemos dejado punto de distribución. En Alcoy también está, en Detroit Libres y eso. Y escribiendo a Bulba también se puede conseguir. Sí, o también. Sea, si te escriben por redes o lo que sea, se lo pueden mandar. Vale, claro, genial. Hacemos envíos. Sí. Muy bueno, bien. Que también que el precio de las vulvas también es algo simbólico, o sea, son 2 euros simplemente, sí, porque lo único para las fotocopias. Claro, que lo único que queremos hacer con cada número es recuperar fotocopias para poder sacar otro número, o sea, que no hay otra cosa. Genial. Uh-huh. Y en este último minutillo, y así como por seguir ahondando así en cosas que son molonas y que se están haciendo, bueno, que de alguna manera se están coordinando desde, se hacen o se coordinan desde Murcia, brevemente Amanece Metrópolis y algún otro proyecto que no sé que si estabais ahí enredando como en un proyecto de casa feminista, ¿puede Ay, ser? Sí, nos hemos venido súper arriba, sí. Me gustaría así que nos contaras un poco. Amanece Metrópolis es un blog de cultura, bueno, es una revista de cultura online, ¿no? Que llevan dos amigos, Juan y Fran, de Petrer, de mi pueblo. Y básicamente, bueno, yo llevaba unos años colaborando con ellos, escribiendo sobre feminismo, sí. Y, bueno, ¿hace cuánto tiempo llevamos? Dos o tres años, ¿no? Con la sección Feminismos ya entre todas. Creo que es sí, ¿no? de 2018. Vale, sí. Vale. Pues Juan me propuso que realmente, que había material, ¿no? Como para que nosotras tomáramos un poco la iniciativa de tener una sección, ¿no? Y no sé, y pues desde ahí os lancé la invitación a colegas que creo que habláis y planteáis cosas desde sitios que a lo mejor, como tú decías al principio, ¿no? Desde los territorios o desde donde se habla, no tienen como el espacio para que se escuchen, ¿no? Entonces realmente sí. Esa sección de feminismo es como una especie de miscelánea de planteamientos feministas que cada domingo, ¿no?, escribimos una de nosotras y que intentan, pues eso, ¿no?, plantear otro tipo también de feminismos y demás. Casualmente, son las entradas más leídas. O sea, que de todo, o sea, que, no sé, hay yo de creo... toda la revista, sí. Los contenidos de la revista es lo que más se visita. Sí. Y yo creo que eso es súper importante porque realmente quiere decir que hay gente que quiere leer ese tipo de contenido. Y bien, no sé, sí. está muy guay. De hecho, en la lista de los posts más leídos del año pasado, de 2019, o sea, había tres que se habían metido dentro de la sección feminismos en el blog, ¿no? O sea que, joder, y el más leído era uno de Lola, ¿no? Que también está en la sección de feminismos. O sea que yo creo que nos dice mucho también. Y también me parece súper importante romper, ¿no?, lo de la barrera esta de la escritura, porque también es cierto que nos agobiamos, ¿no? Cuando llega el día que te toca, el no llegar, el ay, comparto esto, no lo comparto, me da miedo, tal. Y yo creo que también está guay, pues eso, ¿no?, cabalgar el miedo y decir, va, lo voy a exponer y ya está. Y si está bien, bien, y si no, pues nada. Y... Claro, al final es verdad que eso te quita peso, pues pensar que tampoco tiene tanta relevancia lo que una pueda contar o decir, ¿no? Claro, sí. Sí. Y con respecto... O sea, que si tenga la relevancia que tiene que tener, pero que no sea un peso, ¿no? Así de, claro. Como que bloquee. Sí, lo que pasa es que a mí hay veces que se me queda como peso, ¿sabes? Y ya, no sé, mira. Y creo que a veces nos pasa, que es como, joder, me pesa, lo comparto, no lo comparto, esto tendrá sentido, tal, pero bueno, es que al final le damos demasiadas vueltas. Pero sí. Y bueno, y lo de lo que comentabas, un grupo de amigas, pues tenemos un poco la idea loca, pero lo estamos como también haciendo con tiempo, montar una casa feminista aquí en Murcia. Pero bueno, lo hemos llamado casa feminista en construcción porque realmente tampoco, o sea, tampoco podemos montar una casa feminista al uso, porque pues eso, ¿no? Cada una tenemos trabajos diferentes, tenemos poco tiempo, pero sí que es cierto que echamos de menos en Murcia un espacio como en el que se puedan materializar iniciativas feministas y en el que a lo mejor compañeras que pues eso, ¿no? Que son autónomas puedan tener un espacio en el que desarrollar ahí su actividad laboral y que aparte nos permita poder disfrutar de un espacio para lo colectivo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tenemos que encontrar un equilibrio entre que puedan algunas desarrollar su actividad laboral y otras podamos hacer ahí, pues eso, ¿no? Activismo, más militancia, exacto, ¿no? Y más militancia. Necesitamos encontrar también un alquiler que sea, pues eso, ¿no? Realista, razonable. Claro. Porque también eso, llevamos ya meses buscando espacio, buscando un local. O sea, aquí, por ejemplo, no encontramos locales de menos de 700 euros y 700 euros es que es una locura. Pero bueno, lo estamos presentando porque también nos apetecía, como normalmente cuando alguien habla de un proyecto cerrado, ¿no? Que ya está pensado por un grupo de gente. Y nosotras en febrero, lo que hicimos, ¿febrero o marzo? Ya no me acuerdo. Pero bueno, hace unos meses presentamos, ¿no? la Casa Feminista y lo presentamos con todas las dudas del mundo, de decir, tenemos un deseo, queremos hacer esto, pero estamos en ello, ¿qué pensáis? ¿No? También un poco porque, porque es un espacio que va a necesitar de gente que lo llene de contenido, ¿no? Entonces también queríamos un poco como tomar la temperatura de cómo estaban los ánimos. Y la verdad es que fue bastante bien. Nos plantearon un montón de cosas que no nos habíamos planteado nosotras. Y bueno, seguimos ahí con la idea de montarlo. No sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde. Pero bueno, lo hemos dado como a conocer también un poco para cambiar un poco el proceso de cómo funcionan normalmente los proyectos. Porque aunque sí que lo llevamos entre cinco y somos como el equipo, el núcleo duro, pues también, ¿no? Queríamos compartirlo un poco para que nos dieran otras perspectivas y para ir haciendo un poco de tejido. Pero bueno, está ahí. No sabemos cuándo lo haremos. Ahora está parado, claro. Pero bueno, estaremos poco a poco. Atenta. Igual todos estos niveles de especulación loca, yo es que estoy muy positiva. bueno, pues hay un viraje después de esta crisis o como ojalá, se quiera llamar, ¿no? Ojalá. Por ahí también, ¿no? Esperanzador, ¿no? Pues ver ahí también toda la gente que ha puesto, pues no sé cómo estará el nivel de turistificación en Murcia, pero por ejemplo en Granada esto es bastante sangrante. Claro. Y bueno, y ahora pues también se están, pues todos esos pisos de la, o sea, de empresas, ¿no? Que pusieron un piso para turista, pues están viendo que, claro, una solución, que cada vez que si esto vuelve a pasar, pues no es un, es una ruina, ¿no? Digamos. Y bueno, igual ahí hay cambio de actitud, ojalá, no sé. Ojalá, ojalá. En este sentido, ojalá. Sí. Pues ya sí que creo que tenemos que ir terminando para que las compis puedan ahí. Porque claro, esto lo estamos haciendo no como se hace normalmente en el estudio de The Raid, sino en cada una en nuestra casita, como toca. Claro. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a ti y a vosotras por pensar en esto. Y mucho ánimo para estos días. Ojalá esto nos dé tiempo a refortalecer esas redes, a pensar mejor y a tener más ganas de encontrarnos cuando podamos. Sí, por favor. Cada una ahí en sus territorios y unidas, ¿no? Ahí por redes. Así que eso, muchísimas gracias y nada, Irene, que tengas un día maravilloso y nos seguimos contando. Vale. Muchas gracias. Gracias a ti, un beso. Un beso. Adiós. De Raíz es un espacio para sentir, compartir, emocionarnos, estar con gente chachi y bailar. Bueno, y volvemos a tener al otro lado del teléfono a Noé, que nos va a presentar el segundo tema que vamos a escuchar hoy. Pues sí, ahora muy emocionada, quiero hablar de la siguiente persona maravillosa que lleva 20 años en su banda de punk y que tengo la suerte de que sea mi amiga, que es una de mis grandes referentes en la música y en casi todo, que es Patricia Pietracesa de Paz con Barrocker, que se le suele llamar también, que lleva con la banda She Devils desde el 96 en Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, la banda empezó junto a Pila Zombie, Pilar Arrese, y que es la guitarrista y también canta coros, y Inés Laurencena, que es la batera que sustituyó a Lucio Adamo, que fue el primer batería, hasta el año 2001. Y Patricia, antes de She Devils incluso, que he pillado este grupo para hablar de ella, para poner la canción, porque es con el que lleva de forma más constante tantos años, ¿no? Pero es una persona que en el punk lleva desde el principio en Argentina, es una de las pioneras, y no ha parado en ningún momento de hacer actividades punk más allá de lo musical, o sea, de vivir de una manera también totalmente consecuente con las ideas punk y de tener distribuidoras, de difundir una cultura de, bueno, tanto en lo musical como en lo ético, como la de forma de vivir, ¿no? Y bueno, ella era componente de Sentimiento Incontrolable en los 80 y de los de 80 ya 90 casi, y de los punkis argentinos míticos Cadáveres de Niños, que era un grupo ahí muy conocido, que en realidad, como buen grupo de punk del principio, se llamaban con un nombre muy desagradable, que eran miles de millones de cadáveres de niños negros muertos de hambre y frío, ¿vale? ¡Ostras, tía! Y claro, bueno, por lo menos no era una enfermedad como aquí, ¿no? Que todo se ponía en nombre de enfermedad. Y desde entonces también ella escribía y distribuía los fanzines Resistencia y el otro que era Quién sirve a la causa del caos, todo con K, ¿no? Uh-huh. Y bueno, siempre ha estado involucrada en bandas y en publicaciones que allí sentaron las bases del modo de crear contracultura, ¿no? Y ahí sigue, ¿eh? Porque a mí es que me parece que la trayectoria de vida de esta mujer es la hostia, vamos. Un poco también como Mónica Moreno, ¿no? La de Ira. Y nada, pues es una agitadora contracultural, ¿no? Que lleva pues más de 30 años con bandas editoriales, cooperativas, ha colaborado en muchísimos fanzines, bueno, en muchísimos proyectos, ha tenido muchas iniciativas, sobre todo con She Devils, también en lo feminista y musical, ¿vale? También una de las grandes referentes y pioneras en hacer en cómo meter el concepto de feminismo dentro del punk de una manera clara, visible, declarada, pues como podían hacer las Riot Girls, ¿no? Y nada, lleva adelante la Feria del Libro Punk, entre otras cosas, por ejemplo, todos los años en Argentina. Y bueno, hace unos años ha recopilado todos sus fanzines, los Resistencia que sacaba, porque se lo pidió el Necro de Bon Bon Kid, que son como muy colegas, que siempre han hecho. Es del entorno, ¿no? De Bon Bon Kid. Ella. Y bueno, han hecho discos compartidos y tal. Y entonces insistió y ha recopilado en un libro súper tocho los fanzines de esto, Resistencia. También ha editado un libro sobre la banda Crash. Ella tiene una editorial que se llama Alcohol y Fotocopias y está activa pues, desde hace 1000 y ahí sigue. Sí. Me parto. Sí, es que muy punky, claro. Y nada, también ha hecho los últimos. Hace pocos años ha hecho también un documental sobre la contracultura argentina del 83 al 88 con imágenes de esas fechas, bueno, con entrevistas a gente que vivió esas fechas, ¿no? Que más que sobre las bandas de punk en sí, sobre la idea que sostenía el punk en ese momento, ¿no? Y bueno, es que ella empezó con 17 años a tocar punk. Es verdad que tiempo después decidió hacer como meterse en otros estilos porque le parecía que el punk era algo como un poco, o sea, paradójicamente lo que ella comprobó por experiencia era que la escena punk era como muy cerrada y poco cuestionadora, fíjate. Y entonces se abrió más a otra, más a la raíz del rock y a otras cosas. Y bueno, She the Bales de hecho es más garajero, es más punk rock, no es. Y la canción que vamos a escuchar ahora es súper rockera, vamos, de rock and rollera. Uh-huh. Y vaya, pues la She the Bales, partiendo de esta cultura do it yourself, de las que venían las tres, bueno, Lucio también, y luego el que estaba antes de Inés, ¿no? Quienes empezaron. Pues ya empezaron acostumbradas a organizar todos por ellas mismas, como siguen haciendo, autogestionando todas las iniciativas que tienen, y tienen su propio sello discográfico, que es Girl Records, el Girl este con las tres R's de Riot Girl, ¿no? Uh-huh. Que es el sello de Inés. Y luego, como concepto parecido al Lady Fest, una cosa chulísima que hacían es que organizaban el Festival Belladona. Lo hicieron en los 90 y en los 2000 al principio, lo hicieron unos cuantos años, y organizaban, o sea, eso, pues feminismo y punk, ¿no? Llamaban a bandas de rock, de hardcore y de punk. Al principio fueron bandas locales, pero después empezaron a organizarlo el festival con bandas latinoamericanas de fuera también, ¿no? Pues Dominatrix de Brasil, super míticas, uh-huh. Otras que se llamaban Lilith, Vaso de Leche, bueno, un montón. Y encima grababan discos con ellas. Y bueno, en esos festivales, además de talleres y exposiciones y debates, estaba la música como muy protagonista, pero aún así no solo musical, sino que lo entendía como un espacio de reunión para exteriorizar inconformismo, ¿no? Expresándolo de otras maneras, no solo en lo musical, sino a través de la fotografía, la pintura, el vídeo, corto, fanzine, literatura, pues como un Lady Fell, ¿no? Y de hecho en el 2001 sacaron la recopilación Belladona con las bandas que han participado en esos Lady Fest en CD. Y nada, este grupo, pues más que con bandas punk concretamente, punk rock, en realidad suelen tocar con bandas de estilos del estilo que sea, pero para ellas lo importante es que tengan afinidad, ¿no? En cuanto a la forma de pensar y de hacer las cosas con las bandas, ¿no? Que es lo que les parece más importante, estar a gusto con las bandas que comparten el cartel y que ir a sitios grandes porque sí, o sabes, se fijan más en eso, ¿no? Y a veces tocan para gente, pues en sitios pequeños, más cercanos y más punky, ¿no? Para 200 personas. Uh-huh. Y bueno, en otras ocasiones sí es más grande, ¿no? Y bueno, ellas tres, tanto la pareja, que mira, es curioso este trío de She the Bales, porque Patricia es como está formado por una pareja, ¿no? Que son Inés y Pilar, y Patricia es como la otra del trío que yo muchas veces digo, qué difícil tiene que ser estar en una banda con una pareja, ¿no? Y pues sobre sí. Todo si sois tres, pero mira, llevan ahí 20 años y es en el caso de Mónica es al revés, ella es pareja de Viola y es el otro tipo que lleva un montón de años con ellos también el que está ahí con la pareja y mira, son ejemplos de que se puede también. Se puede convivir, ¿no? Con parejas, ¿no? Se puede convivir con parejas, es muy fuerte, ¿no? Que lo de la banda ya sabemos que es como convivir pero al cuadrado, ¿no? Como, así que... Y nada, forman parte las tres, tanto Pilar como esos mismos instrumentos, pues Pat con el bajo, que es lo que toca siempre, Inés con la guitarra y, o sea, Inés con la batería, que es una super pro de la batería, y Pilar con la guitarra forman parte también de Cumbia Quills, que es algo que montó, es una banda de cumbia punk, que ha venido ya varias veces y montó inicialmente Ali Guagua de Ultrasónicas con ellas y bueno también y con Juana Chang, la cantautora Juana Chang y luego Flor Lingera de The Sabres, la juntó y inició, tuvo esa lucidez de mezclar la cumbia con el punk. Ali no está ahora en la banda, pero el resto sí, ¿no? Entonces ellas tres, las de Sea Devil, siguen ahí con Juana, ahora cantando, sustituyendo a Ali, y con Flor en los teclados. Y claro, actualmente están mucho más dedicadas a esta banda, que lo petó un montón, que entró en un momento en el que la cumbia lo estaba, electrocumbia y tal, y ritmos latinos, electro, lo estaban petando por todos lados. Y entonces por eso es que en los 2010, en esta década, pues como que Sea Devils ha tocado poquísimo, porque están más con cumbia queers, que es que casi, yo creo que cada año, bueno, casi cada año vienen a Europa, no todos, pero que tienen ahí mucha actividad con esta banda, vamos. Pero es verdad que aunque en los 2010 tuvieran bastante parón con lo que es concretamente Sea Devils, tuvimos la super suerte de verlas en Madrid, bueno, porque nos pusimos muy pesadas, varias, y tocaron Sea Devils en Madrid en 2017, que fue, bueno, fue una pasada, yo llorando, un concierto muy guay. Y bueno, la canción que vamos a escuchar se titula Algo Mejor, es muy divertida y es de un CD que a mí me gusta mucho, que publicaron ellas en su discografía en el 2004, compartiendo disco con una banda uruguaya que también era de punk rock, así también, integrado completamente también por mujeres, que se llamaba Brainerds. Y se llama Algo Mejor, la canción. Vale, pues os dejamos con ella. Y como comentábamos en la presentación, en esta segunda sección de Feministas Reunidas, os dejamos con la entrevista que David le hizo a Aura del proyecto Mestineres. Hola, estamos aquí con Aura Ross, que nos va a hablar de su proyecto Mestineras para The Raíz Radio. Hola, Aura, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, cuéntanos qué significa eso de Mestineres. Bueno, Mestineres, en Cataluña, las mujeres durante la Inquisición las condenaban por brujas, y aquellas que utilizaban plantas como remedio o como veneno, según la intención, se las llamaba Mestineres y se las condenaba por Mestineres. Entonces nosotras, al centrarnos, querer acoger dentro de nuestro proyecto a mujeres que usan drogas o que tienen... Uh-huh. problemas relacionados con drogas, sobre todo el estigma que recae sobre las mujeres que usan drogas, pues nos pareció un nombre súper adecuado, ¿no? Sí. ¿Y en qué consiste vuestro proyecto? Medicineras lo que hace es desplegar una serie de entornos de cobijo, eso para mujeres que usan drogas, que sobreviven a múltiples situaciones de violencia, ¿no? Entendiendo violencia no solo como violencia por parte de sus parejas, sino también incluyendo ahí la violencia estructural. La que viene por parte, evidentemente, de policía, del sistema penal y penitenciario, también por parte de los servicios sociosanitarios, de acompañamiento a las mujeres y, evidentemente, por parte también no solo de sus parejas, sino de entornos cercanos, de entornos también desconocidos, y sobre todo que vemos que la violencia y el trauma no tienen fecha de caducidad, ¿no? Y que son mujeres que en muchos casos también han vivido un montón de situaciones de violencia durante la infancia, ¿no? Son mujeres que en la mayoría de los casos, bueno, tenemos un gran número, vive en la calle, por lo tanto toda la violencia derivada de esa soledad, ¿no?, que tienen temas de salud mental en muchos casos, que conviven con VIH, con hepatitis C, algunas son trabajadoras sexuales, muchas más practican sexo por supervivencia, entonces que sobreviven a todo un entramado de vulnerabilidades, ¿no?, que en cada una acaban derivando en unas situaciones muy particulares y muy complejas, ¿no? Eran mujeres que de alguna manera se quedaban fuera de todos los servicios, tanto de aquellos enfocados a la atención a los problemas relacionados con drogas, porque son espacios muy masculinizados, en las que ellas como mucho representan un 15% y que no son espacios seguros para ellas, tampoco se contemplan sus especificidades. Y cuando hablábamos de los servicios dirigidos a mujeres que sobreviven violencias, son mujeres que en muchos casos son descartadas, ¿no?, porque no se acepta a mujeres que usan drogas. Entonces, si no dejan de consumir porque no quieren o porque no pueden, son expulsadas. Por lo tanto, acaban estando en ese vacío completamente institucional, aisladas, invisibilizadas, sin ningún espacio tranquilo para ellas, ¿no? Porque este espacio, ¿no?, por lo que he visto la vez que estuviste y por lo que he hablado contigo, es un espacio que como que es un espacio para mujeres y personas trans que usan drogas, ¿no? No hay cabida para el hombre cis, ¿no?, en este espacio. ¿Y de dónde surge esta idea o el porqué de este proyecto? ¿Cómo se te ocurre de repente generar este proyecto, producir este proyecto aquí en Barcelona? Bueno, yo había estado trabajando hace como 10 años en una de las salas de consumo más grandes de Barcelona, y muy institucionalizada, con muchas normas y muy enfocadas en el consumo, ¿no? Y de allí me fui a vivir a Vancouver. En Vancouver aprendo un par de cosas así centrales. Una es que cuando hablamos de drogas o de reducción de daño, cuando hablamos de reducción de daños o hablamos del acompañamiento a personas con problemas relacionados con drogas, realmente no estamos hablando de las drogas. Estamos hablando de vivienda, estamos hablando de tener un entorno, estamos hablando de estructuración familiar, estamos hablando de poder tener un trabajo, ¿no? Eso por una parte. No, empiezo a ver que en realidad cuando hablamos de reducción de daños no tendríamos que hablar tanto de servicios dirigidos a las drogas, sino a trabajar con la persona y poner a la persona en el centro, ¿no? Y que a veces las drogas son simplemente una manera de poder trabajar esa crueldad del entorno, que es lo que genera esa desestructura vital, ¿no? No tanto las sustancias en sí, que como sabemos en el 80% de los casos no provocan ningún tipo de problema asociado, ¿no? Y en ese 20% los problemas no siempre ni tienen que ver con dependencia, ni tienen que ver con esa demonización, ¿no?, que se nos ha hecho de las drogas. Y la otra cosa que aprendo es la importancia de que las personas a las que van dirigidas los servicios sean protagonistas tan desde el principio y desde el inicio en el diseño, en la implementación, en el monitoreo y en la evaluación de los proyectos, ¿no? Que no puede ser que unos profesionales que lo han aprendido todo en la universidad sean las que decidan qué es lo que funciona y lo que no funciona para unas personas que tienen un montón de experiencia y un montón de conocimiento vital, ¿no? Y que son claves en este proceso. De ahí me muevo a Colombia, y en Colombia aprendo cómo abrir un servicio, ¿no? Sin muchos recursos, sin seguridad de seguir, desde la total precariedad a veces, ¿no? Y sin pedir mucho permiso, ¿no? Porque sí que es verdad que en Colombia me encuentro un papel en blanco, no había servicios dirigidos a personas que se inyectaban drogas, y me toca diseñar desde el principio, ¿no? Entonces veo la posibilidad de cosas que se pueden hacer, ¿no? Sin muchos recursos y sin complicarnos, sin hacer grandes parafernalias. Desde la precariedad, ¿no? De la que estamos acostumbrados a movernos, ¿no? Exacto, ¿no? Pero sí que añoraba mucho los movimientos sociales que tenemos aquí en Barcelona, ¿no? La red que realmente tenemos en Barcelona de autogestión, de apoyo mutuo, de la solidaridad, un poco fuera del sistema, ¿no? Sin pedir mucho permiso, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho la Barcelona canalla, que aunque dentro de la gentrificación cada vez cuesta más encontrarla, pues me sigue enamorando, y creo que todavía la encontramos, ¿no? Entre con Andrés Soto nos dedicamos también, y una entidad de Costa Rica, nos dedicamos también a escribir la política pública de Costa Rica sobre reducción de daños. Hacemos el modelo nacional de abordaje de reducción de daños dentro de ACEIT, que es una entidad de ahí de Costa Rica, lo cual nos permite estudiar buenas prácticas alrededor del mundo sobre reducción de daños de una manera muy holística, ¿no? Entendiendo lo que hablábamos al principio de que el problema no son las drogas, ¿no? Sino que cuando hablamos de reducción de daños, exacto, hablamos de trabajo sexual, hablamos de vivienda, hablamos de un abordaje mucho más holístico, ¿no? Y sobre todo nos permite ver eso, esas multitud de prácticas, de pequeños proyectos que aparecen en todo el mundo, que están provocando, que tienen unos verdaderos, que se han evaluado y que sabemos que tienen un impacto muy positivo en la vida de las personas, ¿no? Entonces, vuelvo a Barcelona. Y lo que me encuentro es que con aquellas personas que yo había estado trabajando 10 años antes en las salas de consumo, vuelvo a Barcelona, que Barcelona es un poco una panacea de la reducción de daños. Tenemos metadona, tenemos programas de intercambio de jeringas, tenemos un gobierno catalán que sí ha apostado por esa política más progresista de reducción de daños, tenemos las salas de consumo, ¿no? Entonces tenemos un poco todo. Y en cambio las personas siguen... Las personas que yo había conocido en la sala de consumo siguen en la sala de consumo, y muchas de las que no están es porque ya no están, ¿no? Y por una parte no me parece justo que a mí las drogas me hayan llevado tan lejos y que para muchos de ellos siga siendo el día de la marmota, cada día haciendo lo mismo. Y por otra parte pienso, ostras, si aquí se han puesto tantos recursos enfocados en las drogas y no cambia su día a día, sino que hemos conseguido cronificar ciertas situaciones, ¿no? O sea, hacía 20 años era necesario porque la peña se estaba muriendo de sobredosis, teníamos uno de los índices más altos de SIDA de toda Europa. Claro, 20 años más tarde que hemos conseguido que las personas no se mueran, pero seguimos sin hacerles un espacio, ¿no? Y la falta de ese espacio, ¿de dónde viene? Del estigma. O gran parte de ese espacio viene del estigma, ¿no? De haber conseguido hacerles un hueco en la supervivencia, pero hacerles una supervivencia muy difícil. Van de trabajadora social o de trabajador social en trabajador social y tiro porque me toca. Entonces me voy al trabajador o a la trabajadora social del de Gaya. ¿Y cómo tengo que recuperar a mis hijos? Pues teniendo una habitación para cada uno de mis hijos, cosa que es imposible con la precariedad de vivienda. Y me voy a la de vivienda y me dice, no, lo que tienes que hacer es alquilarte una habitación pequeñita y no sé qué. Nadie me está tratando a mí en mi conjunto, ni valora el conocimiento que yo tengo sobre mi realidad y lo que me puede funcionar, sino que me van segmentarizando como... Las necesidades. Y eso me acaba condenando a una cronificación de la situación, ¿no? Entonces, sí, sobrevivimos, pero no pero vivimos, manera, ¿no? Y ¿no? de qué manera, mm. exacto. Pues de ahí sale un poco esa necesidad de generar un espacio donde estas mujeres se sientan seguras, se sientan a gusto y desde el cual crear un espacio, no tanto de asistencialismo, porque sí que veíamos que todos estos servicios se habían creado desde un asistencialismo, desde una... Nosotras hablamos de activismo, ¿no? Empezamos a hablar, no estamos pidiendo cosas que necesitamos, sino que estamos luchando por unos derechos humanos, teniendo muy claro que luchamos desde los derechos humanos, desde el feminismo interseccional, ¿no? Y desde esa filosofía radical de reducción de daños, ¿no? Entendiendo esa reducción de daños no como algo que tiene que ver con las drogas, sino como esa perspectiva mucho más holística. Vale, entonces abarcáis en vuestro proyecto, abarca un montón de líneas, ¿no? Y seguís un montón de líneas dentro de lo que hacéis, ¿no? Claro, nosotras empezamos pensando, pues vamos a pensar en muy grande, ¿no? Y empezar por muy pequeñito. Entonces empezamos pensando en abrir un espacio donde las mujeres puedan pasar su día a día de manera tranquila. Y no solo pasar el día, sino realizarse como personas. No tanto preguntar qué necesitas, sino cómo te proyectas, qué deseas, ¿no? Entonces abrimos un espacio donde todo el rato pasan cosas. Entonces nos viene alguna persona, alguna chica y nos dice hostia, a mí me encantaría bailar. Pues igual no decimos nada, pero sí que intentamos generar la magia por detrás para que tener una profe de danza que nos venga a dar cursos de danza. Y evidentemente lo que no podemos hacer es luchar por los derechos si no tenemos las necesidades básicas cubiertas. Entonces sí que hay una parte más asistencialista que es... Tenemos un garaje doble. O sea, aunque parezca que tenemos un espacio muy grande, tenemos un garaje doble... donde tenemos literas para que ellas puedan dormir durante el día, soñando que algún día podremos tener un espacio abierto 24 horas. Tenemos un espacio, pueden comer, tienen su ropa, pueden entrar con los perros, que para las mujeres es algo fundamental, que no pueden hacer en ningún otro recurso. No. Tengamos en cuenta que las mujeres, al final, los perros son sus cuidadores en las calles y muchas veces sustituyen a un compañero maltratador, ¿no? Les da seguridad, tienen ropa, se pueden pegar una ducha, tenemos lavadoras, tenemos comida, y aparte tenemos enfermería y asumimos que el consumo es una parte fundamental de su día a día, ¿no? Por lo tanto también tenemos un espacio de consumo supervisado, acompañado de todas las sustancias. Entonces empezamos ahí, también empezamos teniendo un espacio de vivienda que lo perdimos. Perdona, porque nosotros sabemos que es un espacio de consumo vigilado, controlado, pero me imagino que habrá gente que no sepa a qué te refieres con un espacio de... ¿Puedes explicar en qué consiste, ¿no? Un espacio de consumo supervisado, bueno, nosotras, igual hay que hacer un paréntesis, aparecemos en un momento... en que está todo el debate de los mal llamados narcopisos en el Raval, ¿no? O pisos de consumo. Sabemos que dentro de los pisos de consumo hay un nivel de violencia hacia las mujeres muy bestia, ¿no? Las mujeres entran, no saben cuándo salen, nos van llegando que se producen violaciones, que se producen muchos abusos de poder, acoso... aparte de que en muchos casos no son espacios salubres, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacemos es intentar garantizar que ese consumo se pueda dar en unas condiciones mínimas de higiene y que además, si en un momento dado se dan consecuencias adversas del consumo, pues poder estar allí para reaccionar, ¿no? Sabemos que las salas de consumo, por ejemplo, las muertes por sobredosis se han reducido a cero cuando se dan en las salas de consumo, ¿no? Entonces lo que intentamos es estar allí, acompañarlas y que lo hagan de la manera menos riesgosa posible. No hablaríamos de espacios de consumo seguro porque al final vivimos una guerra contra las drogas y no sabemos lo que te están metiendo, por lo tanto jamás va a ser un espacio de riesgo. Además hay vías de consumo que son de por sí riesgosas, ¿no? Como son la vía de consumo inyectada. Entonces un poco lo que hacemos es acompañar esos consumos para que sean lo menos riesgosos posibles y lo más higiénicos posibles, ¿no? Siempre acompañados de personal sanitario preparado para hacerlo. Entonces tenemos esa parte, porque también entendemos que es una parte que cuando tú eres una persona que eres consumidora de sustancias o que tienes un problema relacionado con las sustancias y es un consumo cotidiano que lo has integrado como forma estructural de tu día a día, pasa a ser una necesidad básica para ti. Por lo tanto, igual que cubrimos la alimentación, igual que cubriremos el espacio de consumo, no las sustancias. Las sustancias cada una las trae de fuera y las consume ahí dentro de manera segura. Lo que vemos también es que acompañando el consumo podemos hacer en muchos casos muchas intervenciones de vinculación a otros espacios, ¿no? Para las mujeres en muchos casos es un momento tranquilo, es un momento seguro, es el momento en que ya se han buscado la vida, ya tienen su sustancia, y ese momento de consumo es cuando hablamos de violencia, de relaciones abusivas, de necesidades de vivienda, cuando podemos hablar de tratamiento. Sabemos que los espacios de consumo supervisado nos ayudan a que cada vez haya más personas que se vinculan más con otras redes más normalizadas sociosanitarias. Es un puente a todas las redes de atención en ese sentido, ¿no? Y por otra parte, también vemos que, y nos lo dicen ellas mismas, ¿no?, que cuanto más tiempo están en nuestro espacio, consumen menos. ¿Por qué? Porque si consumieran en la calle, se irían a comprar uno, se encontrarían con los colegas, consumirían otra, se dejarían llevar por la dinámica y en 2 horas se han consumido 2 o 3 dosis, más por inercia, por soledad, por miedo, por tenerse que mantener despiertas o alerta, por muchas razones. Cuando están en nuestro espacio, ¿qué pasa? Que, uy, quiero hacer el taller, entonces me voy a meter solo media. Y me meto media, ¿no? Y ya cuando salgo del taller, uy, me iba a meter la otra media, pero primero me voy a meter una ducha, porque necesito ducharme. Y voy a comer algo. Bueno, ya, y entonces, en lugar de meterse esos dos, se ha metido media o se ha metido una, ¿no? Entonces, vamos reduciendo el consumo paulatinamente y además podemos ir acompañando ese consumo para ir buscando alternativas, ¿no? Ver un poco qué es lo que está acompañando ese consumo. ¿Cuál es realmente por necesidad, por bienestar, por esa necesidad de satisfacer el bienestar? ¿Cuál es por no sentirse sola, por tener más capacidad de comunicación, ¿no? Y cómo podemos ir trabajando eso desde otras partes, ¿no? Pues potenciando la autoestima, potenciando el apoyo mutuo, la solidaridad, ¿no? Potenciando otras alternativas de ocio, otras alternativas de construir en la comunidad, ¿no? Y sobre todo el sentimiento de pertenencia. Son mujeres que nunca han tenido un espacio propio, que además no tienen una comunidad. Se les exige que cuiden a una comunidad que no las cuida a ellas, ¿no? Entonces, un poco darle la vuelta y empezar a ser vecinas del barrio. Y muy orgullosas, ¿no? Nosotras ahora somos vecinas del barrio y somos un colectivo de mujeres que hace 2 años nos miraban con sois unas naif, pensando que esto va a poder cambiar, y ahora cuando nos paran por la calle nos preguntan dónde están mis chicas, ¿no? Entonces ha sido un poco ese proceso. También entonces actividades dentro del barrio y con el barrio, ¿no? Sí, somos agentes de cambio dentro del barrio, ¿no? No solo participamos de nos apuntamos a un bombardeo. O sea, cualquier cosa que hacen las vecinas de al lado, nosotras, ¿qué podemos hacer, no? De hecho, nosotras nos ganamos al barrio haciendo paellas para el barrio. Porque también... Por el estómago, ¿no? Por el estómago, que se nos daba bastante bien. Y bueno, la primera vez que fuimos a hacer una paella, nos llamaron 3 veces para asegurarse que tendrían paella. Y ahora ya vienen ellas y se dejan invitar por nosotras para la paella que preparamos cada viernes, ¿no? Entonces... No solo participamos de las actividades que organizan, sino que también hemos ido potenciando actividades propias e invitando a la comunidad a vernos, ¿no? A desmitificar ese miedo, ese que a veces acompaña más a lo desconocido, ¿no? Ese rechazo. Entonces, a que nos pongan cara, a que vean que de alguna manera somos parte. ¿No? Que al final hay muchas veces que si no conoces a la otra persona se convierte en la otredad esta de que no tiene nada que ver contigo, es ajeno y por lo tanto te permites odiarle y no tratarle bien, ¿no? Claro, exacto, tal cual. ¿Y hacia dónde proyectáis? ¿Cómo proyectas, en qué sueñas cuando piensas en tu proyecto? Bueno, yo ahora así a medio, o sea, a corto o medio plazo sueño en tener un edificio, ¿no? Porque claro, nosotras empezamos Metineras que preguntamos a los centros de reducción de daños de alrededor cuántas mujeres podían llegar a tener al final del año y nos dijeron que 40 al final del año. Nosotras llevamos 2 años y tenemos a 220. Eso quiere decir que son un montón de mujeres que hasta ahora no llegaban a ningún servicio. De hecho, no existían, ¿no? Parecía que no existían. Resulta que sí que existen. Y claro, nosotras sí que es verdad que cuando aparecimos no pedimos permiso. A lo mejor en algún momento dado nos planteamos pedir perdón, pero claro, con 220 mujeres lo que pide es un edificio, no pedir perdón. Y entonces ahora un poco aspiraríamos a tener un poco a consolidarnos y a poder garantizar nuestra sostenibilidad, ¿no? Porque pues no sabemos lo que va a pasar con nosotras en un mes o en 2 meses. Es un proyecto que para todo lo que estamos acompañando es muy barato, pero para nosotras que hemos empezado de la nada y claro, que no tenemos madrina ni padrino, pues es un pastón, ¿no? Entonces, porque ¿cómo se gestiona, se sostiene económicamente el proyecto? Nosotras ahora tenemos una ayuda de Open Society Foundation, porque han apostado por nosotras porque ven que es un proyecto muy pionero a nivel internacional. O sea, en el mundo no existe ningún otro proyecto como el nuestro. Entonces han apostado por nosotras, pero vamos, son ayudas puntuales, ¿no? Tenemos otra ayuda de la obra social La Caixa, que se nos acaba ya porque también era puntual. Ahora parece que vamos a recibir por fin una ayuda un poco importante del Departamento de Trabajo, Afers Sociales y Familia. El ayuntamiento también nos ha hecho algunas colaboraciones con algunos contratos menores. No son muy cuantiosos, pero algo ya empiezan a ser algo. Y hemos resistido muchísimo gracias al apoyo de ICERS, que ICERS es una fundación que lleva mucho tiempo trabajando en política de drogas, ¿no? Y en terapias alternativas, también con plantas tradicionales, y ha sido una alianza muy bonita, ¿no? Porque hablábamos el mismo idioma y un poco esa otra parte que nosotras también tenemos ganas de trabajar, que es acercar esas terapias alternativas que parece que solo sean para la élite, ¿no? A poblaciones que realmente están en la calle y que pueden beneficiarse mucho de ellas, ¿no? Entonces la verdad es que nos hemos encontrado como en casa, y ha sido también gracias a su apoyo que hemos podido sostenernos. Esperamos a lo largo de este año poder ir consolidando estos apoyos e ir ampliándolos, pero ahora estamos en la total precariedad, o sea que en realidad es muy paradójico, porque hemos estado ahora presentando el proyecto en gran parte de Europa y en Estados Unidos como un proyecto pionero, y aquí seguimos en un garaje doble y no sabemos cómo vamos a estar el mes que viene, si vamos a tener que cerrar las puertas, ¿no? Entonces vivimos en esa contrariedad, en esta contradicción, ¿no? De parece que a nivel internacional se apuesta muchísimo por nosotros, y luego aquí en casa bueno, no sabemos cómo va a ir evolucionando. Y también es muy paradójico porque, claro, todo el mundo nos decía, primero, esto no es posible. Hemos demostrado que no solo es posible, sino que además está beneficiando y está sacando a la luz a una realidad que estaba completamente invisibilizada. También poniendo sobre la mesa que no es tan difícil, ¿no? De repente vemos que las instituciones públicas están trabajando con datos de hace... O sea, los datos sobre drogas, una realidad tan cambiante como las drogas, son de hace 2 años, del 2015, son las últimas, 3 años, cuatro y casi 5. O sea, ahora van a volver a salir y ya van a salir datos del 2017, ¿no? Porque claro, entre que los recopilan, los sistematizan y los publican, nosotras trabajando con la comunidad y como nos gusta, ¿no? Con proyectos feministas, alternativos, tal, hemos generado nuestra propia base de datos, que la tenemos actualizada, que yo sé lo que estaba pasando ayer, ¿no? Y tenemos la base de datos hecha con open source, porque nos gusta poder compartir lo que hacemos desde una perspectiva feminista, porque además estamos generando unos indicadores de impacto que realmente nos nos interesan y nos hacen una lectura de lo que es la realidad, ¿no? A mí contar cuántas jeringas doy y cuántas recibo no me sirve de nada, que es lo que me siguen pidiendo las administraciones en muchos casos. Me sirve saber cuál es el impacto de esas políticas de drogas, de esas políticas de vivienda, el impacto del patriarcado en la vida de estas mujeres, que realmente son las causas estructurales que pueden generar esos problemas relacionados con las drogas, ¿no? Entonces también es muy, muy paradójico, ¿no?, que nosotras, una entidad tan pequeña, estemos pudiendo realmente generar esas nuevas métricas, esos nuevos indicadores y dar luz a una realidad tan invisibilizada, pero que a la vez saca tantas alarmas y genera tantas políticas. Tengamos en cuenta que las políticas de drogas justifican el control de fronteras, el control de mercancías, el control de personas. El 80% de las personas metidas en cárcel lo están por delitos relacionados con drogas. La cantidad de dinero que, claro, se gasta con la excusa de las políticas de drogas es muy grande. O sea, si vemos todo el entramado de entidades sociales, comunidades terapéuticas, que están, bueno, sacando su modus vivendi de las drogas, no lo voy a decir de otra manera. La cantidad de policías, juzgados, medidas que se desarrollan con la excusa de las drogas, los controles de fronteras, y la cantidad de inversión que se hacen para parar un mercado que es imparable, ¿no? Porque sabemos que no responde. O sea, todo ese dinero, en realidad vemos que haciendo un abordaje que ponga a las personas en el centro, se desmorona de por todos lados, ¿no? Entonces, bueno, pues intentamos mostrar esa paradoja, ¿no? También de cómo cambiando el foco, ¿no? Cambiando el foco, sí. Cambia el resultado. Totalmente. Pues muy bien, qué interesante vuestro proyecto, ¿no? Nos ha gustado un montón tenerte. Nos gustaría seguir charlando y charlando contigo, pero creo que se nos ha acabado el tiempo. Pues muchísimas gracias por tenerme e invitarme a hablar. Un gustazo. Ya seguiremos hablando más adelante de cómo continúa vuestro proyecto, que seguro que llega muy lejos, ¿no? Fantástico, ojalá. Ojalá, a ver si te hablamos desde un edificio la próxima vez, y no desde un garaje. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Bueno, y volvemos a tener a Noé al otro lado del teléfono, que nos va a presentar la última canción ya de hoy de esta selección musical. ¿No, Noé? Sí, la tercera personita maravillosa que nos ha abierto camino y nos encanta y nos da la vidilla con su música, pues he decidido que sea Pauline Black, la cantante de Selecter, ¿no? Que Pauline no es que lleve 20 años con su grupo, es que ya lleva, pues, no sé, o sea, si Pat lleva 30 y pico años en la música, pues Pauline Black lleva 40 y pico de años en la música profesional, o sea, en la escena musical, vamos, súper activa. Y bueno, es verdad que el grupo de Selecter, de Tutón, ¿no?, de Ska, verdad que son conocidos por cuando se formaron en el 79 y luego en dos años ya sacaron dos discos y se separaron. Pero en total, entre que se han reunido, han vuelto, en total suman más de 20 años. No han sido consecutivos, pero actualmente están en activo y con muchos cambios de formación, pero en los que siempre se ha mantenido Pauline Black al frente, ¿no? Que por cierto se llama, me parece, Belinda Magnus, de nombre original del DNI, vamos. Yeah. Que parece más el nombre artístico que el otro, pero total. Sí, y bueno, pues eso, aunque The Selecter se separan en el 81, 10 años después se vuelven a reunir y siguen hasta el 2006, y ya luego otra vez desde 2010 ya están en activo, ¿no? Con distintas formaciones, pero ahí está ella cantando, que es que da gusto verla, o sea, la ves y no sabes si son los años 80, el vídeo del festival pasado o qué año es. y iba a cumplir 67 este año, ¿eh? Y nada, vamos a poner una canción de su primer disco, el de principios de los 80, que se titulaba Too Much Pressure, demasiada presión, y la canción es Three Minute Hero. Vamos a escucharla. Venga. Aquí el programa de hoy. Hoy más que nunca os animamos a escuchar Radio Libre, a poneros al día con los podcasts que tenéis atrasados, a investigar nuevos programas. Y mandamos un abrazo muy fuerte a todas esas radios que nos hacen un hueco en sus parrillas y a la gente que está haciendo un esfuerzo por mantener la programación activa en estos días que corren. Desde aquí saludamos a Radio Almaina, a La Irola Irratia, Radio Pra, a Radiópolis, Onda Latina, Radio Color, Radio Espiritrompa, Radio Malva, Radio Activa, Radio Cuca, Radio Iris 7, La 97 Irratia, Radio Resaca y Radio Filispín. Saludamos también a la gente que nos escucha desde nuestro blog de raizradio.org o desde nuestro canal de iVoox de Radio de Raíz Radio, y especialmente a la gente que nos escucha desde la cárcel de Albolote. Nos alegramos de que la onda atraviese los muros. Esperamos que os sea leve todo esto y que la radio esté con vosotras. Y nada, nosotras esperamos poder volver dentro de 15 días. No sabemos si ya juntita otra vez en el estudio o todavía con esta fórmula cuarentena, pero intentaremos estar dentro de 15 días. Hasta entonces, cuidaros mucho.